estos dos meses van a ser extremadamente duros. Ya empezó y va a continuar una guerra que, si no es a muerte como una guerra violenta, no va a tener límites ni escrúpulos. Ya se preparan huelgas, se preparan autoatentados, se preparan más grandes difamaciones, se preparan falsas acusaciones, se preparan nuevos escándalos por los grupos que saben que la ciudadanía va a vencer aquel 30 de septiembre. Entonces, atentos, queridos compañeros de las Fuerzas Armadas, no hay que respaldar un gobierno, no hay que respaldar a un presidente, hay que respaldar a todo un pueblo que anhela el cambio.